también va a estar. Dale, buenísimo. Bueno, ¿cómo te pegó el eclipse? ¿Qué? Porque también puede no importar, ¿viste? Decía, a mí que me importa el eclipse, o sea, también puede pasar, ¿no? Está en puede otra, pasar, claro, ¿no? Que sí. En la otra polaridad. Es como que yo creo que hay que ir viéndolo con el correr de los días. Sí. Creo que sí, hay que ir viéndolo con el correr de los días y después en algún momento, bueno, en cuando se te abra un momento en el que, o abras un momento en el que podés hablar en profundidad de lo que viviste, podrás contarle a alguien, no sé si frente al micrófono, no me animaría a contar acá frente al micrófono, uh-huh. López, tan profundamente. Bueno, quien quiere igual contar algo, lo puede hacer y lo la anotamos para el sorteo semanal de la canasta de productos del Valle de Tras la Sierra, que La Crecida sortea semana a semana. Bueno, y ahora donde nos vamos a meter es en la columna diaria de La Crecida. En este caso nos vamos a meter con la columna de salud, ¿no? Así es. Que es medio rebelde. A veces sale el martes, a veces sale el miércoles. Se va corriendo, diría. No tiene la fija ahí, ¿no? Pero bueno, la verdad que muy, muy interesante la columna de nuestro querido compañero odontólogo Sergio Otero, quien les contamos acá a la gente que va a estar aquí en el Valle de Tras la Sierra, porque no es oriundo de aquí, ajá, va a estar ahora durante las vacaciones de invierno. Bien. Así que lo vamos a traer para acá para el estudio. A traer acá al estudio, no solo para que haga la columna, sino que cuente un poco el laburo que viene haciendo a nivel comunitario desde hace muchísimos años, más de 20 años que viene laburando en distintos barrios y asentamientos de nuestro país. Así que muy interesante ahí la su trabajo, sí, no es un trabajo, digamos, típico de salud. No vas a ver la columna de salud que sale en Canal 12, digamos. Así que vamos a escucharlo atentamente y, bueno, le agradecemos por esta hermosa columna. Bienvenidos y bienvenides a los micros de La Otra Salud. En el encuentro anterior estuvimos compartiendo un análisis de cómo está conformado el sistema de salud argentino con los tres subsectores predominantes en los cuales podemos atendernos nosotros, el sistema público, el sistema de obras sociales y el sistema privado. Esto nos permite ver cómo los hechos de la realidad, las cosas que nos pasan todos los días, pueden ser resueltas en el eje de la salud, en esos espacios. La coyuntura de hoy nos lleva a tratar de entender, a leer las noticias que pasan por redes sociales, las situaciones de la cotidianidad, ¿no? Me parece que el desafío nuestro de estos espacios es poder tener algunas herramientas para entender la coyuntura y el día a día. Por supuesto que no todos nosotros podemos acceder a un sistema de salud prepago. El 50% de los trabajadores que está en negro, la población activa para trabajar. Sin entrar en la discusión de qué significa el trabajo en la realidad de hoy, pero esos ese total de las personas que pueden trabajar, nos encontramos con que la mitad de ese total está trabajando en negro, por lo cual pierden su derecho a la salud a través de su seguro social, a través de su obra social. Y la salud pública, que hoy en día nos interpela, ¿no? Nos pone en un lugar complejo para decidir si usarla o no, cuán accesible es llegar a un centro de salud y que te atiendan, llegar a un hospital y que te atiendan, las distancias que se deben cubrir. A veces pienso que es un poco fácil hablar de salud pública en Buenos Aires, capital o conurbano, porque es una realidad bastante privilegiada que vivimos, ¿no? Una cosa es vivir aquí en capital o en Gran Buenos Aires y otra cosa muy diferente es vivir en una provincia argentina lejos de un centro asistencial, lejos de la capital. Ya hemos hablado algunas veces de la frase Dios está en todos lados, pero atiende en la capital. Para los que creen en Dios. Para los que no creemos en Dios, nos aferramos a otras frases. Pero creo que lo que nos pasa todos los días en el contexto actual, podemos situarlo dentro de esta lógica capitalista de la salud. Por un lado la salud privada, por un lado la salud pública. La realidad es que hoy los centros de salud del país, los ya sea del primer nivel o del segundo nivel, tienen carencias importantes en lo que tiene que ver con infraestructura, con la cuestión edilicia, con recursos humanos, la anulación de programas nacionales, la desaparición de los médicos de tu barrio, la desaparición de los psicólogos, de los odontólogos. Hay localidades que han cerrado centros de salud, hospitales que se cierran y que tardan demasiado en reabrirse, o sectores de hospitales que nunca vuelven a funcionar como antes, recorte de personal administrativo, un escenario bastante, bastante nefasto, podríamos mencionar. Esto logra, a través de un lapso corto, como pueden ser 4 años, 3 años, logra poner en jaque a muchas situaciones de la vida de las personas, porque en definitiva, cuando hablamos de salud, estamos hablando de la vida de las comunidades, estamos hablando de lo que le pasa a las personas. Entonces, cuando hay políticas públicas que desaparecen, o políticas públicas que aparecen fuertemente para favorecer a un sector, como es el caso de este gobierno nacional de Cambiemos, donde se beneficia claramente al sector privado, está en juego la vida de las personas. Siempre leemos noticias de que tal o cual persona no tuvo atención, de que falleció, de que no se le dio respuesta en algún hospital, de que aumentan los casos de sífilis, a nivel nacional se ha triplicado la cantidad de pacientes con enfermedad de transmisión sexual, puntualmente sífilis, que no hay cobertura de medicamentos. Todo eso tiene una razón de ser, y es la ausencia de políticas públicas. Por supuesto que este modelo neoliberal es un modelo que excluye a la comunidad, excluye a las personas de tomar partido por su salud y de ser protagonistas de su salud. Creo que los desafíos que nos imponen estos tiempos es aumentar nuestra participación social en salud, nuestro compromiso militante y revolucionario en las acciones de la salud. Ya hablamos de los ejemplos de las comunidades que se ponían al hombro el desarrollo de su salud como proceso social, y poder entender de que nosotros podemos construir salud en nuestro alrededor y con nuestras comunidades. No solamente es resistirnos, sino también que es ser parte activa, ¿no? Ser los protagonistas de nuestras vidas y de las transformaciones. Para ir terminando, quisiera comentar que ante las noticias de tristes de la merma en la medicación, el aumento de los medicamentos, la deficiencia de los servicios de salud para atender, ante esas noticias creo que la propuesta es mantener en alto la moral y tratar de buscar salidas, buscar esas grietas que nos permiten construir con nuestros vecinos y nos permiten buscar la solidaridad en salud. Bueno, compañeros, compañeras, queridos, querides, nos estamos viendo y escuchando, quizás más pronto viendo que escuchando, en estos micros de salud de La Otra Salud. La gente, su dignidad, sigue. siglo tras siglo se renacerá. La que nos protege y guía para pisar las huellas de felicidad. Los pueblos del sur cargan con la cruz sus risas. Y tu marca queda. El tiempo no importa, solo en tu cabeza. La vida me enseñó otro lugar. Y que el dolor pasará con la cultura de la gente y su dignidad. Siglo tras siglo se renacerá. Es la que nos protege y guía para pisar las huellas de felicidad. Los pueblos del sur cargan con la cruz sus risas. En el Valle de Tras la Sierra, Radio El Grito. FM 95.5. Alerta. Comenzó a correr el agua. De 9 a 12. La crecida. Nuestro valle. Nuestro territorio. Hoy, 2 de julio de 2019, es para toda la comunidad de Los Hornillos un día histórico. Celebramos la inauguración de este edificio escolar que va a albergar los sueños y la esperanza de miles de jóvenes que pasarán y dejarán una huella muy importante para sus vidas. Bueno, y ahí escuchábamos al presidente comunal de Los Hornillos, José Lucio Paredes, en lo que fue en el día de ayer la inauguración del nuevo edificio del IPEM 135, anexo aquí en Los Hornillos. Luego de 13 años de funcionar en las instalaciones de la escuela primaria, el anexo de Los Hornillos del IPEM 135 de Nono inauguró su propio edificio en el día de ayer.

15.50 Las Tapias. Plaza Mitre de Villa Dolores, punto de encuentro a las 16 para ir en caravana hacia el Cres, que es ahí por la 148, a las afueras de Dolores, a las 17 horas. Así que bueno, alto movidón. Estuvimos hablando de esto el día lunes, estuve hablando de este tema. Y ayer hubo una telefónica al respecto. También. Ahí con Rafa Vicen, parte de la asamblea autoconvocada por la universidad pública. Así que bueno, bajo la consigna, sumate a la lucha y defendamos entre todos y todas la educación pública que se realiza la marcha de hoy. Así que bueno, si estás por ahí cerca, si puedes darte una vuelta, querés plegarte a la caravana, pasar un ratito por la plaza, ir directamente al CLES, tenés todas esas posibilidades. Bueno, si estuviste escuchando y de repente escuchabas ahí un ruidito, ¿no? O como un saturado, capaz que de repente escuchas y de repente hace... Bueno, eso quiere decir que hay alguna situación acá, algún cable, algún canal de la consola, algo que está metiendo ese ruidito. Hoy miércoles vamos a estar acá a ver si... Si podemos solucionarlo. Sí, vamos a estar ahí viendo qué, de dónde viene, ¿no? Ese ruidito, ese ruido. ¿No? No es tan simple. Hay, mucho, sí, hay muchos cables claro, pero bueno, rastrear ahí desde dónde viene. Vamos a ver qué pasa. Agradecemos a quienes también nos escribían y nos decían que estaban escuchando ese desperfecto. Así es. Ahí estaba, justo. Bueno, nos vamos, Martín. Nos vamos, no comentamos. Hablamos de Argentina Brasil. Argentina Brasil, no hablamos nada de Argentina. Hablamos de San Lorenzo. Y bueno, Argentina, para quien no lo sabe, bueno, sí. Ya saben todos que perdió sí. contra Brasil ayer 2-0. Lo que yo no sabía es que sí que iba a jugar por el tercer puesto. Sí. Con el ganador de Chile-Perú que juegan hoy, ¿no? Con el perdedor sería. Con el perdedor, perdón. Bueno. Con el perdedor. Con el ganador juega Brasil, que fue el ganador del partido. Qué gana tienes. Me quedo con las ganas. Yo lo que le puedo comentar es que en la tele ayer se quedan como eso de que hubo dos penales, que no le cobraron Argentina, que fueron... Siempre buscando el escudo. Claro, siempre, y me parece un poco que sí. Si bien hubo uno de los dos que me pareció el primero, que no pasa la jugada tan cerca de ahí, algún agüero que le levanta la pierna, podría haber sido penal. El otro, el que la tele dice que fue penal seguro, me parece que se le va directo a chocarlo el jugador argentino para ver si le cobran un penal. Me da esa sensación. Yo, si me deja, le tiro una buena y una mala. A ver, dígale. Va, una que me sorprendió y una... La buena que me parece que Argentina jugó bien. A mí también me parece. Me jugó bien, no tuvo suerte. Está bien, vos ves un par de brasileños y son más desequilibrantes, y sí. Es que tiene... el primer gol de Brasil fue una jugada como muy... Muy de potrero, o sea, ¿cuál el hombre encima? Puso un pase en profundidad, ya está, la cruzó y... Y el segundo, como usted dice, fue una guapió el jugador que ganó ahí la carrera, ¿no? También, a veces siempre parecen los jugadores de los demás equipos, me acuerdo que pasó en Francia en el Mundial, más rápido que los argentinos. Siempre parecen los jugadores, parecen más rápidos siempre los otros, porque ganan en esas jugadas de uno contra uno. Antes que me diga la mala, déjeme decirle que me gustó un jugador que no había visto yo jugar en la selección argentina, que es el que juega con la camiseta número 2, puede ser Foyt. A pesar de que se mandó una cagadita. Se mandó una cagadita al último, pero no lo había visto nunca jugar. Bien. Hizo una mague pasando a la mitad de cancha que le dejó al jugador brasilero pagando y salió en profundidad. Bueno, algo que me gustó también de la selección argentina. Además de que eso, que veo que también, que no fue un mal partido, que no es que jugó mal. Dígame la mala, a ver. No es mala, la que me sorprendió. ¿Cuál? Me pareció muy malo el... Perdón, no voy a hablar mal, pero no sé. Del nivel de los comentaristas. Me pareció muy... Sí, malísimo. Muy aburrido, muy previsible, muy repetitivo, no sé, bueno, lo quería decir. No, a mí me parece, no sé si usted lo dice por el partido, me imagino, a mí me pasó lo mismo con la... Ah, bueno, no nos cobraron dos penales, los clarísimos penales, están así... Sí, es verdad de que podría haber pedido el VAR, ese famoso VAR, lo podría haber pedido el árbitro, no se hizo... Pero tampoco para tanto, ¿no? Digo, hubo dos, un tiro en el travesaño, un cabezazo, un tiro en el palo. Brasil las metió. esas que tuvo. Y bueno. El VAR es un elemento más para el conflicto, para el. Y para la justificación, no, no, no, por ahí, ¿no? Martín. Una última cosa con respecto a Argentina. No sé usted si quiere que gane Perú o Chile. En realidad, no da lo mismo, no importa, pero si hacemos un poquito como que nos importa, sería lindo por lo menos jugar contra Chile y ganarle, que nos ganó las últimas dos finales de la Copa América. Y que Perú salga campeón de la Copa América. Perú salga campeón de la Copa América, sí. Bueno, 12 del mediodía en punto, Martín, nos vamos. Y nos despedimos con este tema elegido por nuestra compañera Florencia Pelaccini. Vino acá, eligió el tema de cierre de Crecida de hoy. Mañana van a poder disfrutar ahí de su compañía aquí en La Crecida. Con la compañera Fuji también y con la Moni. Bueno, subite el volumen. Si estabas ahí sentadito escuchando, subite el volumen. Levantate que acá nosotros vamos a estar dando vuelta en el estudio bailando ya, desde ya con este tema. Que tengan todos una hermosa tarde. Radio El Grito presenta. Saltando como el guasú, lucho y alerta como el chacal. Desconfiando hasta el azote, lo mismo que el aguará. Es la vida triste, suerte, desde que tengo que huir. Y ahora viene la creciente, o destino allá me morí. Ay, ¿para qué llorar las penas de uno? ¿Para qué contar? En este mundo, quien lo consuele en su penal. La Crecida.